acaricia tu estéreo. Dios mío, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per... ¿Dónde tu pre... ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa más, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ninguna rola sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísima, queridísima fauna que soba los botones de la radiola hasta llegar a Política Rock and Roll Radio 106.7 FM o sabrosea el teclado del ordenador de regazo para arribar a la señal cibernoide de esta radio en el portal Listen to My Radio o también en la aplicación para smartphone de Listen to My Radio, de tal forma que se unen a este arquelarre sónico en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeirolands edición 504, subiendo y bajando el telón de este ridículo teatro robotizado. Ya lo dijo ni más ni menos que el gran Brian Eno sobre la pérdida de la humanidad en la música moderna. En la música, como en el cine, hemos llegado a un punto en el que cada elemento de cada composición puede ser producido y automatizado completamente por computadoras. Este es un avance que permite a los productores con poca o ninguna formación musical la capacidad de producir éxitos rápidamente. También permite a músicos talentosos sin acceso a equipos costosos grabar su música con poco más que sus computadoras portátiles. Pero la facilidad de la tecnología de grabación digital ha alentado a productores, músicos e ingenieros de todos los niveles a suavizar cada aspereza y corregir cada error. Incluso en grabaciones de humanos reales tocando instrumentos analógicos anticuados. Después de todo, si pudieras hacer que el baterista tocara cada compás con el ritmo perfecto, el cantante tocara cada nota en clave y el guitarrista tocara cada nota perfectamente, ¿por qué no lo harías, no? En alguna ocasión, el genial trompetista de jazz de vanguardia, Miles Davis, dijo: honra tus errores como una intención oculta. El consejo es similar al que el mismo Davis le dio a Herbie Hancock cuando le dijo: no hay errores, solo oportunidades para improvisar. Según Brian Eno, la tentación de la tecnología es suavizar todo. Pero el efecto neto de corregir cada error percibido es homogenizar toda la canción, dice, hasta que cada compás suene igual, pero el efecto neto de corregir cada error percibido es homogenizar toda esta canción, y por lo tanto, no habría evidencia alguna de vida humana allí. Después de todo, hay una razón por la que incluso los secuenciadores y cajas de ritmos puramente digitales, in the box, como les dicen, tienen funciones para humanizar sus ritmos, para hacerlos corresponder más a la soltura y la vacilación ocasional de los músicos humanos. Escuchamos a continuación, en este primer bloque robotizado, a D-Frag en colaboración con Pigface con su tema Jesus Was a Robot, seguido de Daft Punk con Human After All, acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 504, subiendo y bajando el telón de este ridículo teatro robotizado por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta El Ajusco por radiocomun.mx. Jesus was a robot. Jesus was a robot. Jesus was a robot. You will follow Catholicism. Jesus was a robot. Jesus was a robot. Jesus was a robot. Jesus was a robot. Jesus was a robot. Jesus. Jesus. Jesus was a robot. Yeah. esos fueron ni más ni menos que D-Frag en colaboración con el Carecochi Pigface con su tema Jesus Was a Robot, seguidos de Daft Punk con Human After All. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Merlands, edición 504, subiendo y bajando el telón de este ridículo teatro robotizado. Pero esto no significa que no exista cantar o tocar bien o mal, significa que no existe la perfección. O mejor dicho, que la perfección no es un objetivo digno en la música. Retomando el tema de Don Brian Eno, los verdaderos ganchos, los momentos con los que más nos conectamos y a los que volvemos una y otra vez, suelen ser accidentes felices. Y cuando se trata de tocar perfectamente a tiempo o afinado, pienso en la atrocidad que habría resultado pasar todo el Exile on Main Street de los Rolling Stones a través de una estación de trabajo de audio digital para pulir los bordes afilados y arreglar los errores. Todo su encanto de bar de borrachos arrastrando los pies y murmurando se perdería por completo. Esto es que se aplica también a toda la producción grabada de The Band, por ejemplo, o la mayoría de los álbumes de Dylan. Para tomar un ejemplo algo más moderno, hay que escuchar Sirena, por ejemplo, del trío instrumental australiano Dirty Three, o Los Tres Sucios, una banda que suena siempre al borde del colapso. Y es absolutamente hermoso escucharla o verla, si tienes la oportunidad de experimentarlos en vivo. La grabación de su álbum Ocean Songs se realizó en 1998, antes de que la mayor parte de la producción se volviera completamente digital. Y ya hay muy pocos discos que suenen así. Incluso la música dance tiene el potencial de ser mucho más cruda y orgánica, en lugar de que las voces de los cantantes pasen por tanto software de corrección de tono que suenen como máquinas. Hay mucho que decir sobre la forma en que se grabaron los álbumes mencionados, pero el punto general es que así como demasiado CGI, a menudo ha arruinado la emoción del cine. Así es, hablamos de ti, George Lucas. O como las guerras del volumen digitales minaron gran parte de la música grabada de sus picos y valles dinámicos. El uso excesivo de software para corregir imperfecciones puede arruinar el atractivo humano de la música y volverla estéril y desechable, como tantos juguetes baratos de plásticos producidos en masa. Como ocurre con todo nuestro uso de tecnología avanzada, las preguntas sobre lo que podemos hacer siempre deben ir seguidas de preguntas sobre lo que realmente estamos ganando o perdiendo en el proceso. Escuchamos a continuación Sirena de Dirty Three y al genial C.W. Stone King con The Love Me or Die. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, edición 504, subiendo y bajando el telón de este ridículo teatro. Por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. Eclectomeiroland Paranoia. Was a hoodoo charm called it loves me or die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket theory, devil BDS. I will relate the piteous consequence of my mistake. All enslaved to passing desire, making this dreaded love me or die. Against a jungle primeval green, she had the looks of a beauty queen. No bangles or chain wearing broken shoe, 75-cent bottle perfume. I said good morning, I tipped my hat, all while I was cunning like a rat. Smiling gaily looked her in the eye, I felt in my pocket he loved me or die. History one to behold, I studied magic from days of old. Membership, secret society, power and wealth in my family. But Matilda, darling, why you don't take my wedding ring? Like a demon under the floor, bury the hoodoo down the back door. Town that a fever strike Matilda down. 9:30 the doctors arrive, priest come running, 4:45. Standing in the weeds early next day, I saw the meat wagon rolling away. I seen Matilda laying in the back, her old mother wearing a suit of black. Trumpet and bang the drum, I wait for me judgment to come. I know her spirit is down beneath, I hear the weeping and gnashing of the teeth. Flames of hell licks at my feet, in the shadow of the jungle I feel the heat. Matilda's waiting in hell for me too, oh, cause she died from a bad hoodoo. Casi 50 años del golpe militar en Chile, un equipo de documentalistas encontró una cinta perdida con un concierto inédito de Víctor Jara en México. La cinta, que no había sido reproducida en medio siglo, pudo rescatarse y digitalizarse para ser parte de un documental que habla del impacto que tuvo y sigue teniendo el movimiento de la nueva canción latinoamericana. En la actualidad, el mágico concierto quedó plasmado en la cinta original de Carrete. Se dio en la mítica Peña de los Folcloristas el 13 de noviembre de 1971, 2 años antes de que Víctor Jara fuera torturado y asesinado por orden del traidor Augusto Pinochet, el 12 de septiembre de 1973. La cinta es única, porque nunca antes se había grabado a Víctor Jara con tal intimidad, ni siquiera en la Peña de los Parra, fundada por Violeta. Esta grabación representa una pieza clave en el recorrido de Víctor Jara por nuestro país en el momento que él era la figura crucial para el desarrollo cultural del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. El periodista Luis Alberto González Arenas ayuda a conocer a los protagonistas de esta historia con testimonios únicos de la gente más cercana a Víctor Jara. Bueno, ¿y cómo dicen que los mexicanos cantan? Estamos de vuelta en nuestro ritual de lo virtual. Acabamos de escuchar a ni más ni menos que don Víctor Jara y esos hallazgos que nos acabamos de percatar que existen. Estamos en Eclecto Merlans, edición 504, desde el 13º piso de los estudios de Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Y es momento justo y necesario del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todas mis muertes chiquitas, que se corre y se va por partida doble, primero con el columpio asesino, quienes nos llevan a la espalda del mar con una nueva versión. Esta vez ni más ni menos que junto a Amaral. Siguen despidiéndose con un desfile increíble de colaboraciones los de Navarra en este su genial y prolongado canto de cisne, y justo después una delicia con Hot Machine, que es un dúo musical gringo formado en 2019 por Kevin Basco de Rubber Band Gun y Emily Moles de Star Moles, que comenzó como un proyecto paralelo a sus respectivos actos discográficos y ya se ha convertido en una banda con su propia identidad vibrante y sonido audaz. Con sede en Filadelfia, el dúo combina elementos de post-punk, rock de los 70s, dub, disco y mucha música del mundo para crear álbumes de art pop de alto concepto, lo que sea que eso signifique, liderado por los experimentos de Basco en grabaciones analógica y en cinta al lado de la voz y composición camaleónica de Emily Moles. Su álbum del 2023, Hot Lizard, es la colaboración más emocionante del dúo hasta el momento. Hot Lizard suda un charco tropicalesco lleno de baile y se lanza a través del nuevo sello que lleva el nombre del estudio de Basco, Historic New Jersey Recordings. Escuchamos entonces al columpio asesino con La Espalda del Mar y Hot Machine con su tema Meet the Beatles. Acá en nuestro ritual de lo virtual, de Eclecto Maryland, edición 504, subiendo y bajando el telón de este ridículo teatro por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. Yo te quiero llevar. Eclectomeiroland Paranoias. De los acontecimientos noticiudos internacionales, nacionales, locales e interdimensionales, comienza el Rush, Rush, Rush informativo. Las noticias, por ahí. Sean Penn dejó en claro que no tiene pelos en la lengua al dar su opinión con respecto al manejo de la inteligencia artificial en la industria cinematográfica. Así que, ¿quieres mis escaneos y datos de voz y todo eso?, dijo. Pues esto es lo que me parece justo. A cambio, quiero los de datos de tu hija porque quiero crear una réplica virtual de ella e invitar a mis amigos a hacer lo que quieran en una fiesta virtual ahora mismo. Por ahí. El Laboratorio de Estudios en Busca de Inteligencia Tílica en el planeta Tierra de la Universidad de Pelotillehueseri, en hallazgos recientes, han encontrado la alta importancia de revalorar los mensajes que la gente les escribe bien pedos, ya que hay que tomar en cuenta que esa persona pensó en ustedes cuando ni siquiera podía pensar. Cuando el subcomandante manda por ahí. En el mundo de la farándula rock and rollera, trasciende por ahí el sensible fallecimiento en Londres del señor Richards, abuelo del célebre guitarrista de la afamada agrupación de Rolling Stones. Así es, ni más ni menos que Don Keith Richards ha perdido a su abuelito, quien fallece repentinamente y, para el asombro de todas, pues nadie lo veía venir. Todo sucedió tan de repente. Nuestras más sinceras condolencias para Keith, por ahí. Así es como terminamos copiosa y sobrecogedoramente nuestro recuento cuántico de los acontecimientos locales, nacionales, internacionales, interdimensionales del Flush Flush Flush informativo, las noticias, por ahí. Y a continuación, escuchamos desde Barcelona a nuestros compas de medalla, quienes continúan avanzando canciones de lo que será Duelo. Su cuarto larga duración, esta vez comparten un videoclip con dos canciones, la emotiva Abandonarse a la tristeza y la pieza instrumental Deriva, con un pozo melancólico, con la épica y la intensidad de los arreglos y la parte de la sección rítmica en primera línea. Pop oscuro, una definición conceptual para lo que se viene. El disco se llamará Duelo y será su cuarto LP. Se publicará el próximo 8 de noviembre bajo su propio sello Estudio Mazmorra. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomeroland, sedición 504, subiendo y bajando el telón de este ridículo teatro robotizado por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco por radiocomún.mx. Abandónase a la tristeza.

Y para cerrar nuestra gustada sección de los pilones piratones con Saint Xavier y su cover de Happy House de la genial Siouxsie and the Banshees. Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeroland Paranoias,